quema. Tú quisieras que yo te amara con locura, que no quieres pena ninguna, quieres vivir como una reina. Cuando tengo fiesta, tú me quieres.